Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Marzo Mallea. Será Mayo Marcea, ¿no? Mayo bueno, estamos a medias entre Marzo Mallea y Mayo Marcea, pero está claro que probablemente es el mejor refrán del mundo. Y te traigo un plan de cuándo haremos programa y cuándo no. Dame buenas noticias y dime que... Que haremos pocos. Sí, mi idea es hacer programa solo cuando haga buen tiempo. Sí. Y cuando haga buen tiempo que nos dé pereza hacer el programa. ¿Parece bien? O sea, hacer pocos. Pocos... Pocos y regulares. Sí, sin asterisco. Un par al año, uno y medio al año... ¿Al programa de la semana pasada sí. le pusiste ese asterisco? Al de la semana pasada y al anterior. Sí, ¿no? Sí. Porque eran buenos, ¿no? Los dos de este estudio. Eran buenos, ¿no? Eso. Sí. Este, no sé, quizás me estoy anticipando. Vas a hacer así como intuición femenina. Pero ya le puedes ir poniendo asterisco, creo. ¿Va a ser bueno? Yo creo que sí. ¿Vas a sacar papeles de esos tuyos? No, tengo aquí como medidas, prestidigitación. Yo te he cogido esto, que no te olvides de esto. Pero que hoy necesitamos esto. Sí, hoy sí que el relato, ¿eh? La gente lo pide, ¿eh? Claro. Está la calle, las redes ardiendo y de claro, todo. Claro, porque echan de menos ese puntito que nosotros tenemos aquí de seriedad. Igual ahora no, porque igual la gente se pensaba que como Maruenda iba a trullo, dijeron, hostia, nos quedamos sin dos literatos importantes de este, lo que es contemporáneo, el doctor y Maruenda. Un poco menos de S.A. también. No va a la cárcel este hombre. Menos 10, no, ni ese no tampoco va. Y a lo mejor debería ya. Juan o alguno importante. No va nadie. A la cárcel. No hay reagrupamiento de presos. No hay, está lo que venden las bolsas estas de rafia. Sí. Para que... ¿Qué rafia? Rafia, lo que... Joder, coño, tú has formateado, ¿qué? Estuvimos hablando hace dos programas de las bolsas de rafia. Que son las bolsas esas como de fibra, hechas así como... Las de atracar banco. Exacto. Vale, no me digas rafia, yo no sé lo que es rafia. ¿Tú no has visto la frontera de Marruecos? ¿Dónde las hacen? Hostia, señor rafia. Indonesia, igual. Eso lo hacen aquí, por Alicante, seguro, por ahí, eso. Igual, sí, porque la caixa es mucho de regalar eso. Hostia, yo el otro día fui a por... Son duras esas bolsas, al loro, ¿eh? Estaba cuando Andorra me regalaron tres polares, No uno, no dos, tres polares. Hostia. Hostia puta, mucho polar, ¿eh? Pero polar hace tanto frío de ya. Con capucha, su cremallerica, sin capucha, bien. Hostia, eso te hace falta a ti, porque tú no tienes muchas chaquetas. Yo soy de manga corta todo el año, como los abuelos. ¿Tu tamaño? Podía elegir tamaños y colores. Hostia. Y te probaste, o sea, que te viniera así. No, probarme no. Decirle el más grande que haya. Claro. Porque yo llevo dos sudaderas debajo. Claro, claro. ¿Y de qué marca? O sea... Malboro. Pero puede llevar, o sea, en el esto pone Malboro. No, está prohibido eso. Tía, tío. Solo es de color rojo Malboro. Qué asco, ¿no? Ya. ¿Por qué no se puede llevar? ¿Sabes que en Francia no se puede anunciar el tabaco ni siquiera en el paquete de tabaco? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado ahí? Está prohibido en el tabaco anunciar el paquete de tabaco. Tienes que pedirlo así, ¿cómo sabe? Son todos los paquetes negros y en Arial pone Malboro. Pero ni su tipografía, ni el color rojo. Eso está prohibidísimo. ¿Cómo son, ¿Y cómo se adaptan los fabricantes de tabaco? A la exigencia de gobernantes locos. ¿Y cómo se le suda la polla? Porque, fíjate, el señor Malboro dice, antes hacía una cajetilla a dos o tres tintas o con sí, grabados con cuatricomía, cosas así, a tope, cuatricomía. O sea, que le costaba un pastizal y ahora lo hace todo en negro. Todo en negro con Arial. Que le cuesta baratísimo. El siguiente paso será que cuando compre un paquete de tabaco, que fuera no pondrá que haya tabaco, dentro tampoco habrá tabaco. Habrá galletitas saladas, pollas en vinagre, que es una tapa. No es así como un insulto. No se podrá. No. Comprar. No. Mercado negro. Tendrás que meterle media hoja de la navaja en el vientre al estanquero para que te saque el bueno, porque legalmente no podrá. Hostia, yo me quedé flipado con esto de que los estanqueros no pueden regalar mecheros. Eso fue como un shock. No sé esa noticia. Hostia, pero... ¿También la hemos hablado aquí? Ya hace tiempo. ¿Aquí? No sé si le hemos hablado. Mío, pero no, pues yo me acuerdo casi todo. Me impactó esto cuando salió hace tiempo, que en el estanco pusieron un cartel así, por normativa tal esto, los es prohibido regalar mecheros con el tabaco. ¿Los pueden vender? ¿Pero a los extranjeros? ¿O a todo el mundo? No, o sea... Antes, hace años, había la costumbre del estanquero de confianza. Con un cartón te daba un mechero. Con un cartón te daba un mechero. No es que te estuviera regalando. Pero era como. Y ahora, eso está prohibido. Eso está prohibido también. Por eso no me dan. No te dan. No porque no quieras. O sea, tienen mecheros para vender. O sea, tú le dices un clipper. Y tío, de joder, bomba tiene. Ley. Sale bomba, lee una araña así como en tres dimensiones. Que sale fuera del mechero la araña. Lo que quiera. Sí, pero el duende saltando seta. Lo que es regalar. Lo que es el concepto mechero regalar. Es como las bolsas de plástico. Claro. O sea, tú, por ejemplo. Que ya solo me regala bolsa de plástico el camello. Nada. Que ni en las tiendas de disco me dan la bolsa. Nada. No hay. ¿Cómo quieren que hagamos las papelas? ¿Con papel otra vez? Mal. O sea, lo que sería el mechero. O sea, el tabaco te lo puede vender porque no hay ningún problema. Pero si te da un mechero, puedes encender los cigarros. Cosa que ya sí que es lo malo, porque comprar el tabaco en sí. Así limpian su conciencia los estanqueros. Claro. Bueno, no, quien lo legisla eso. Ya. Yeah. El Estado, porque el tabaco lo legisla el Estado. ¿Sabes esos cubos ahora que hay como de fregar llenos de tabaco de liar? Hostia. Que te voy a decir que ha salido un estudio que es peor, ¿eh? Seguro. Que más cáncer y más de todo. Seguro. Y si lo hacen de las galletas príncipe, peor todavía, de todo. O sea, como hagas un estudio de algo, o sea, los estudios... Ya, no se sobre hacen. Todo si lo paga la competencia. Si el de Lu o Artiach hace una galleta, hará estudio de las galletas malas. No, hacen... El otro día estaban hablando así del aceite de palma, que no sé qué debe ser. Hostia, pero eso no he probado nunca, eso. Pero que eso no lo venden así en botellas. ¿Cómo que no? Lo llevan los alimentos. ¿Te lo traen a casa? No. ¿Como la colza? Ya va incluido dentro de la galleta, los bizcochos, pues están ricos. El pan. Todo eso está rico. Si todo eso está rico y todo eso lleva aceite, claro, pues dicen que es fatal. Que se te viene abajo el organismo. Que, o sea, cuando algo es mal, es cáncer. O sea, no es... Hostia, que te sienta no, que mal. No hay nada que te dé un catarro, ¿eh? No. De cáncer para arriba, amigo. O sida, ¿eh? Claro. Te da tu enfermedad de jodidísima. Todo esto, y claro, dices... Hay algo que te dé mal... Pero que te dé así como que te duele el meñique, puedo decir algo. No, todo va a fondo al claro, pulmón. Tú viendo, diciendo, bueno, yo que de aceite de palma debo tener en mi organismo muchísimo, porque todos los productos que me gustan llevan de eso, menos las olivas. Menos Inés Rosales, que pone aceite de oliva. Que pone aceite de oliva, portada. Del bueno. Que ese sí que pero es... lo creemos, ¿no? Sí, hombre. Las nuevas que ha hecho tortas también. Seguro que están descargando... Así con frijoles y mierdas. Están descargando bidones y bidones de aceite de oliva virgen para hacer sus tortas. Claro. Por eso se les quema. Lo usan solo para manchar el papel. Que eso le da como un empaque y dices, hostia, esto es casero. Pues mira, si nosotros hacemos un análisis de beber en botellas de agua reutilizada, eso sí. Da un cáncer tremendo. Eso es malísimo. Eso es malísimo. Eso cosa es... que yo hago, o sea... No me expliques el motivo por el que es malo. ¿Por qué lo rellenas tú? Yo no. ¿Por qué no te compras otra nueva? No, porque compro así como de 8 litros. ¿Y rellenas la de 8 litros? No, relleno la pequeña. Y entonces, si rellenas la pequeña, o sea, se ve te que... Te da cáncer eso. El primer agua que viene, sí. Ese no. Ese no da cáncer. Ese no da cáncer. Es el siguiente el que el metes. El siguiente... Porque en realidad el cáncer está en el tapón, o sea, donde te amorras, pero solo hacia adentro. Claro. Ahí es donde está el cáncer. Mientras el agua sale... No da cáncer. A contrapelo, cáncer. Y cáncer, o más cosas, ¿eh? Pasa que te dicen el cáncer para ir a las de póker, ya. Sartén. O sea, todo lo que sea el fondo de la sartén. Lo quemado de la paella. Eso es todo. Socarrat, cáncer. Socarrat, cáncer. Las croquetas así que te has despistado mirando el WhatsApp. Todo lo que... Cáncer. Todo lo que se tuesta, el pan tostado. Cáncer. O sea, migas, cáncer. Tú metes dos rebanadas de pan, sí, saludables, sí, en la tostadora. Sí, sí. Pero espelta, a lo mejor, Pan de molde. Sí. Lo mete, le das al botón y cuando sale, cuando escupe las tostadas, ya sale con cáncer. Eso ya es cáncer. Claro. Y ahora tú reclamas que tiene microondas, cáncer, sí, radiografías, sartenes, wifi, sartenes, móvil, que las regalaba el banco. Todo eso. El del IKEA que vende sartenes, que son cáncer. ¿Te podría regalar un mechero? ¿No? Si las sartenes están más jefesa o... Sí, las buenas, has dicho, Pancracio, ¿eh? O sea, las buenas Pancracio son cáncer, imagínate las de IKEA. No quieras ver que eso. Son igual por dentro del cuenco que por fuera. ¿Sí? No hay cambio al material. No hay muflón, no hay nada. No hay capita, así que diga, hostia... Claro, que es lo que no patina o... Como salva. O lo que sí patina. Vitrex se llama eso. Teflón. Teflón es otra cosa. Muflón. Es eso, para que no se peguen los huevos. Sí, sí. IKEA no pone eso. En Suecia no se pega nada. El teflón. Qué gran producto, ¿eh? ¿Cómo se pega el teflón a la sartén si no se pega nada? El teflón. Digo, ¿eh? Cuando tú y yo éramos pequeños, era como un producto. Tecnología. Pero muy poco valorado. Teflón, la Uralita. O sea, como tecnología puntísima. Salió la Uralita de fibra, de vidrio, en vez de cemento. La verde. La buena. Madre mía, cómo hilachaba eso. ¡Eh! Cáncer, ¿eh? Amianto, cáncer. Pero el teflón... Qué difícil es no tener cáncer hoy en día, ¿eh? El teflón solamente se utilizaba así como para darle la vuelta a los tubos, a las roscas, para que no perdiera, así, como en el baño. Sí. Pero de ahí, de ser un producto... Venía como en un bote de celo. Claro, claro. De ser un producto mierdoso, que tú lo veías en la caja de herramientas de tu padre y decía, esto ni pega ni nada. No, esto, el teflón, menos que el estaño. Ahora, hostia, tú mira cualquier producto, mira la etiqueta esa... Y dice, contiene teflón. Sí. Con la R buena, con la R de marca registrada. Y dice, joder, macho. Es que el teflón se habrá inventado una guata de decir que vale para casi todo. Para todo. Y le han ayudado los de barba que hacen bricolaje, todos esos que dicen, hostia, que sin teflón, tirafondos. Cuando era en la caja de herramientas de tu padre no había ni uno. La verdad, tampoco. Había la barrina esa para hacer agujeros. Para barbequí. Barbequí. ¿Cómo se llama eso? Sí, la barbequí. Barrena, en castellano. Barrena, castellano. Filabarquí en catalán, ¿no? Filabarquí, sí. Hostia, productos buenos, o sea, pero que yo tenía un filabarquí. ¿A dos manos o a una? A dos, o sea, que uno te lo apoyabas en el pecho, así como para hacer presión. Pues eso es para hacer agujeros tochos, ¿no? Y con la maneta así, o sea, de la Edad Media. Pico del Oro. El otro día estuve haciendo... Se abrían relojes antes, te voy a decir. Reloj y calculadoras. Había una herramienta así con dos puntas, porque eso hay que meter dos puntas y girar. Hostia. Ojo, Antes se abrían las cosas, ¿cómo se investigaba? Hostia, me gusta ese concepto de que antes se abrían las cosas, ahora ya no. Ahora no se abre nada. Mi móvil no se puede sacar ni la batería, eso. Nada, va solo. Todo hermético. Sí. Todo así como. Ha vuelto lo hermético. Como chapado, blindado, o sea, cuando. Para que no veamos qué hay dentro, pues lo estriparíamos tú y yo. Cuando uno quiere, digamos, darle un valor añadido a algo que no se puede abrir. Sí. O sea, tú, por ejemplo, preguntas, le dices, compras una cosa, sí, y le dices al señor de la tienda, hostia, pero esto está aquí, no tiene un tornillo, esto está cerrado aquí, ¿cómo esto? Está hermético. Claro, no, o sea, tu negatividad, sí, ante poder trastear, te, sí, dice, claro, que esto está cerrado hermético, esto está blindado. Eso, mira, para poder abrir eso te dice, necesita... Una habitación de vacío completo. Exacto, Es waterproof, 100 metros. Y no va a entrar agua, porque ahí no entra ni sale nada. Pues, ¿sabes la culpa de quién es? De los que trasteáis la BIOS y todo eso. Atmósfera cero, a lo mejor, Cosas sí, así. Sí, sí. Atmósfera cero, que eso es. Cámara de vacío, ni habitación. Cámara de vacío. Como la de los submarinistas. Pero ellos saben que a nosotros nos gusta abrir. Ahí no hay ni un transformador dentro, ¿no? Nada. Nada. Ni una pila cuarzo, nada. El otro día me llegaron, pedí unas luces por AliExpress. ¿Cuándo las pediste? ¿El año pasado? No, pero súper rápido y todo. ¿Ah, sí? Y el chino dándome la chapa de hostia, dime que fenomenal 5 estrellas, que estoy... Y así, o fenomenal 5 estrellas, pero que yo no soy de... O sea, ¿sabes qué pasa? ¿Van bien las luces? No van bien. No van bien. O sea, bueno, o sea, van bien y no van como la de los cines. ¿Sabes que dan esta luz lo suficiente como para no reventarte la cabeza contra eso? Sí. O sea, como luz tímida. Tenue, así. Tenue, quizás excesiva. Y entonces yo, eso lo primero, me llegó. Yo eso lo abrí y dije, a ver qué hay dentro, ¿no? Sí. Que no hay nada. Pues claro, algo tan barato. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo se enciende? Que hay una luciérnaga allí pegada con celo. LED. Pero claro. Ah, es tecnología LED. Tecnología LED. 5 estrellas. No LED, tecnología LED. Es que yo soy tan bueno dando opiniones, sí, que creo que yo tendría que cobrar. Entonces no las doy. O sea, porque yo sé que si doy una opinión en AliExpress o en Amazon. O TripAdvisor, ¿eh? En Trepa. Pero de baretos, ¿eh? Dar opinión, claro, de baretos. Es durísimo, ¿eh? Yo creo que nadie da cuando te atienden bien. Que sería, o sea, las positivas serían muy positivas y muy buenas, que a la gente le haría ganas de ir. Sí. Pero yo no gano nada. Y las negativas de cerrar el local. Sería de cerrar, o sea, la gente asintiría con la cabeza. Y habría más negativas que positivas, puede ser, ¿eh? No sé. Pero creo que soy muy bueno y que no soy recompensado por eso. Hostia, voy a coger la otra batería, que esto ya tiene problemas. Claro, eso te ayudo. Yo tengo que abrir música todavía. Además, como tú le has garantizado a la peña que ibas a hacer un programa Asterisco, tú tienes ahora mismo a toda la peña cachondísima. ¿A qué pongo Amaral? ¿Qué? ¿A qué pongo Amaral? ¿Amaral de qué? De música. Hostia, tú te la juegas, ¿eh? Eso todavía está vigente. Eso, ¿qué? A mí me gusta, ¿eh? Un disco me gusta. ¿Pero esa banda está vigente todavía? Sí, la chavalica. Es que he estado en Zaragoza yo este finde, entonces... ¡Hostia, verdad! Tengo que hacer, o pongo Héroes. Pero no estarían, ¿no? Allí en el concierto. No, están metidos en movidas ¿Y más qué tocha. Concierto de Zaragoza? ¿Mereció la pena ir hasta allí o qué? Mereció mucho la pena. Joder, macho. Joder, ver al Corazón el Sapo en una cárcel ocupada. Muy bien. ¿Dónde estuvieron ellos, eh? ¿Dónde estuvieron encerrados ellos? En su misión y todo. Cantante y guitarra allí. ¿Cómo? Cuando encerraban a la gente por... Que allí, que allí murió gente por insumisiones, ¿eh? Hostia, ¿eh? Iba fuerte el gobierno, ¿eh? ¿Eh? PSOE, ¿eh? PSOE, ¿eh? Socialismo, ¿eh? Socialismo. Felipe González, ¿eh? Matando chavales. Chaqueta de pan y de todo. Matando gente, ¿eh? Sí, sí. Obligando a la gente. Corcuera, que todo eso es socialismo. Corcuera, patada en la puerta. Claro. Tuvo que venir el del bigote. Arreglarlo. Arreglarlo. El que tenía la facha. Era facha, pero llegó allí y dijo, pues está todo lo que el fascismo ya ha hecho. Todo ese trabajo está hecho. Me ha montado una ONG, porque todo lo de facha está convalidado. Yo pienso eso, que a partir de ahí, cuando entró a andar, que vendría así como diciendo, buah, soy un fascista. Se me va el brazo derecho para arriba, ya, el primer día. Pero al ver toda la normativa que había, todo cómo estaba, diciendo, es que no puedo ir más allí. No, o sea, ahora lo único que puedo es como girar a la izquierda. Eso, ¿eh? Era más de izquierda. Madre mía. ¿Qué te parece? Parece bien. Zaragoza. El barrio La Madalena. ¿Estaba lleno o qué? Hostia, estaba lleno, ¿eh? Vino gente ahí, ¿no? Y eso que nos anunció, que era como secreto, solo para... ¿Y tocaron bien o no? Tocaron porque muy bien. Años sin tocar. 17. Pero deben haber ensayado, ¿no? Sí, han estado 2 meses ensayando. O sea, que sonaba antiguamente. Pon el Corazón de Sapo, hombre, sí. Mejor que Amaral. Joder, déjate de historias. ¿Cómo eres, tío? ¿No? Eres un radical. ¿Y había así algún tema que cuando tocaron dije te trasladó así como a tu juventud o no? Claro. La noche de los cristales rotos, que te la puedo poner, ¿eh? Joder. Pero no nos vamos a uno, sí, ya. ¿Lo dices por el relato y por hacerlo con Asterisco? No, o sea, lo vas a hacer con Asterisco y con relato. Pero si quieres, para mitad de la parte. Te lo guardas, Lo puedo poner ya si quieres. Como tú quieras, tú mandas. Ponlo. No sabía que mandaba. Tú eres el gerente. Bueno, vamos a pinchar desde Zaragoza al Corazón del Sapo, de su disco debut, La Imaginación contra el Poder. Un temazo, La Noche de los Cristales Rotos. Hoy el tiempo se ha parado y es que el mundo va hacia atrás. Con el llave poselado, cierra el puño y que lucha. No dejes vencer al miedo. Envió una letarga en las cuacas del Estado. Legio muerta de la historia que ellos quieren repetir. No creáis que es invencible, no hay poder eterno ni vivo. todos los cementerios. Cualquier ray es un invento, cualquier ray es un infierno. El grito que va ahí, un hombre más puro que daño habrá que tener a los hombres sin ojos clavos. Niños y cruces y padres a caer. Ladridos y cruces y miren que abre. La noche de los cristales. ¿Cuánto está ese gran imperio? Hace ya más de un milenio. Es nostalgia y ese recuerdo que inflama a nuestros sueños. Tengo que buscar la cuña, ¿no? ¿Qué va a pasar con los políticos? No quedan muchos ya en la calle. Hostia. ¿Habrá una cantera? Como la Masía, pero de políticos. Porque se están acabando, ¿eh? Es preocupante, ¿no? Están todos espiándose unos a otros. Eso es, se les ha girado un faenón bueno, ¿eh? Es preocupante esto. Es que... Y se van los mejores, ¿eh? Esperanza Aguirre, ya. Nacho. Los Puyol, hostia, qué mala. La novia del Puyol ese. Sí, sí. Que se le ve una tía muy íntegra. Se le ve buena persona, sí. Sí. El abogado de los Puyol, cuando cogió el caso. Era Miguel Roca también, ¿o no? No. Esta vez no. Pero el chico ese de la barbita, el que es el abogado de Messi. Sí. Que es el mismo, claro. Es el puto amo. Tiene dos clientes. Messi y Puyol. Claro. No entra dinero negro ahí. No, pero, o sea, que son dos casos que no los puede llevar. O sea, no, ese, no, cuando no. Metió el otro ya Messi el 2-3, ese se vino abajo, dijo, otra vez. Otra guata a cobrar dinero negro y de todo. No puede llevar. O sea, no puede llevar. O sea, tendrían que... Un abogado no puede, lo ve. Ese señor hace en 2 o 3 años. ¿Tú le ves la cara que tenía antes? Hostia, la cara que hace ahora. Es como Guardiola, se descentra por la presión. Porque llevar a Puyol, si solo llevase a Puyol, aguantar a la Ferrusola. A la eso familia ya no puede. Puyol. Claro. Cada uno, o sea, tú imagínate que cada uno. Que hay hippies y todo, ¿eh? Te está pasando sus mails, números de cuenta, traspasos de dinero. PayPal. Pero. Loquísimos, ¿eh? De países. Uno comprando coches. Claro. Tiene todo motor, la revista esa, de los dentistas, claro. A tope. Cuando le pasa solamente, dice, ¿no? Le pasa, el abogado le pregunta, dice, pásame la relación de vehículos que tienes, que sí. Me está pidiendo el fiscal aquí, que tú dices que tiene algún coche como de lujo. Cuando le pasa todo ese listado. Tarda 2 minutos en recitar una marca y modelos, ¿eh? Testa Rosa. F40, Jaguar, Lamborghini. Se lo compré a un amigo que estaba sin un duro. Claro, o sea, cosas así. El abogado ese no sabe se por tiene dónde. Que comprar el todomotor. Claro. Y ir mirando diciendo, ¿qué será? Un cabriolet o lo que sea. Porque claro, no da. No. El abogado, cuando está en el banquillo, que está en el juicio, y a su cliente le están preguntando, y el Puyol hijo Junior, que le llama. Está haciendo la exposición. Junior. Cuando está haciendo la exposición, el abogado está con la cabeza agacha, así diciendo que no. O sea, está diciendo. Esto no. Cuando acaba, hay un momento que vuelve a empezar. Que dice, bueno, y luego ya los que muevo, que son 3 motos Suzuki con la que voy para arriba, un Land Rover. El abogado dice, Podías haber parado ahí, llevábamos ya 25 vehículos en un parque. Claro. Está diciendo, fiscal, diciendo, porque usted pasó 3 millones de la sociedad Elfen and Ways a tal esto que está en Isla Lagarto a Isla Margarita. Y sí, de Isla Margarita fue a... Claro, o sea, el abogado solamente, mientras que en el Google busca los puntos... Google Maps, por un lado, todo motor. ¿De dónde va? Ya está perdido. Eso sí, eso no se puede defender. Algo se está perdiendo por el camino con los cables que has tocado, te voy a decir. Hostia, a ver si va a ser los adaptadores. Sí. Más que el cable que falle, Pues podemos hacer el programa de radio así. Uf, sin tocar nada. Hostia puta, tío, Hay que hacer una inversión. Hay que hacer una inversión. Estamos no sé en qué, igual, pero hay que hacer una en inversión. AliExpress tiene que haber cables. Si tengo cables a patada, pues... lo que te decía... Entonces ya está arreglado. Joder, si nosotros... ¿Quieres que hagamos una asamblea un sábado? Quedamos por la tarde. Nosotros vamos rápido, Tomar notas, o sea, ese hombre debe llevar una secretaria que tome nota de todo lo que dice para luego, cuando haya que justificar eso, sí, es decir, usted dijo que tenía 4 coches tal y en su historial un Lamborghini, dos casas en tal sitio, o sea, todo eso, el inventario ese, eso lo tiene que ir apuntando a alguien. Pues igual lo hace la poli, el otro día que entró en varias casas de él, en unas 7, y se olvidó como unas 50, porque claro, esta gente tiene muchas casas. Claro, es que solamente tienen casas para despistar, porque claro, si tienen que registrarlas... Para enmarañarlo claro, todo. Es como mi furgo. Cuando me quiso a mí registrar... No sé si tu móvil quiere algo o es así. ¿No es nada urgente? Me están llamando. Oh. Ahora no es urgente, pero luego voy a contestar. Después del relato canción y arregla. Sí. Cuando nadie me paró la Guardia Civil... Sí. ¿Dónde? España. En Ciudad Real o por ahí. O me quiso registrar. Dijo, una furgoneta, cristales tintados. Tiene una pinta de macarra este chico. Escuchándolo bueno, suave, a full. Cuando quiso registrar, dijo, le voy a hacer un registro aquí en toda regla. Sí. Y abrió la puerta y vio lo que había dentro. Ese señor ya por astucia, solamente por astucia, dijo, adelante, continúe. Porque veía que eso... se le iba de las manos. ¿Pero qué había? Pasta, claro, macarrones. Había miles de objetos, miles de bolsillos, miles de todo. El hombre se vio... porque el hombre dice... ¿Qué hay en un vehículo? Digamos, la guantera. El gato, que ahora cuesta de encontrar en un coche nuevo. El cericero y ya está. Pero claro, sí, mi furgoneta, ese hombre le pegó así una ojeada y dijo... Aquí me dan las 10 de la noche. O sea... Esto no es, o sea, no se es, va de lo suyo. No es viable. Luego va a poner la mesa esa de decomisados y va a hacer el ridículo con un paquete de macarrones la familia. No es viable. Entonces, esta gente cuando dice, vamos a hacer un registro a los Puyol, vamos a mirar los despachos, solamente los despachos. ¿Cuántos despachos tiene esa gente? O sea, si probablemente si tuviéramos que buscar una imagen contemporánea del sufrimiento, porque antes en la iglesia el sufrimiento... era una virgen igual con 25 puñales clavados, claro, pero hasta en los ojos. Pero ahora igual el sufrimiento contemporáneo sería esa grapa que intenta aguantar todos los papeles de una escritura, de un piso. No da claro, la grapa para tanto folio. Pues imagínate eso por 80 casas. ¿Para un piso? Ahí tienes documentación. De papel. Y carpeta, te viene carpeta grapada. Ahí tienes de todo. Para todos los... O sea, cuando le diga... Todo repetido por dos. El desglose de por 8 hijos o 7 hijos, todas las viviendas y toda la documentación y los de vehículos, todos los coches y eso, los dineros, es que no se puede, no se puede eso llevar a cabo. La Ferrusola ya lo dice, que ellos son muy de destruir las cosas, o sea, con a lo mejor con el papel se hacen compost, esas cosas. Cuando el otro día estaba Junior ahí, estaba así prestando declaración y estaba el abogado diciendo, este hombre, y le dijo fiscal, ¿y usted qué hacía con una pick-up en la frontera de Chile con Argentina llena de billetes cargada hasta los topes, pasando la frontera por el desierto de Atacama? Eso es el Junior. Eso es Junior. Claro, el abogado ya decía, bueno... Ya. A mí Junior no me ha contado nada de esto. Claro, ya, si me está diciendo que yo iba con un Land Rover cargado de billetes hasta los topes. Por Chile. Por el desierto. Que yendo a Andorra mucho te tienes que desviar. O sea, no me dice, Hostia, que está atravesando como la frontera por ahí, Andorra, por el Pirineo. Exacto, no, porque era alto, por donde vive. Que ese hombre está en la otra punta del mundo, atravesando un desierto con un Land Rover cargado de billetes, o sea. Ya cosas que no se pueden defender. Que yo no estaba en ese desierto, pero igual ahí hay bandoleros y todo. Ojo, pasearte con una pica llena de billetes. Y solo tienes que conducir tú. Porque ¿a quién le deja esa responsabilidad? Claro. De cargar con un vehículo así. ¿Y esos billetes de qué país son? ¿Y dónde va? ¿De dónde viene y a dónde va? Exacto. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera? Esa, o sea, porque eso hay. Ahora han tenido que salir varices y todo con ese tipo de preguntas, ¿eh? La presión arterial a tope. Claro, eso lo cargas a palas, supongo, ¿no? A fardos. Eso lo cargas a fardos. ¿Y dónde descargas eso? ¿Dónde vas con eso? Yo creo que debe ser como una manguera de esas que bajan del techo, que apretas lo que sería un freno en la bici, abre un compartimiento, empiezan a caer billetes y de todo, hasta que cortas, sueltas y la manguera se va a tomar por el culo. Claro. Le pones la típica lona esa a la pickup. Claro, y ya para allí, para donde fuera. Perdiendo billetes por todo el desierto, ¿eh? Claro. Te creas tú que soy hermético, como un móvil. Ese hombre, o sea, el abogado ese, aunque piense que cobra una pasta, no está pagado. O sea, lo que ese hombre, tiene pesadilla con la justificación. Y eso es uno, eso es Junior. El otro día te voy a decir que en la radio intentaron calcular, ¿sabes aquel que iba al palco del Barça con chaquetas de colores? Sí, hombre. No sé cómo se llama ahora ese hombre. Hostia. Joder. Pues ese, que es economista. Joder. Profesor de universidad. Harvard y todo, ¿eh? De todo, ¿eh? A tope. Y lo llamaron en la radio para intentar, como ahora tiene que renovar Messi, cuál sería su salario justo. Solo te voy a decir que él dijo, yo voy a hacer la cuenta, pero muy rápido la voy a hacer. ¿Cuántos números de seguidores tiene el Barça en el mundo? Le dijeron, ahora mismo 200 millones de seguidores. Le dijeron, ¿cuánto dinero habría puesto cada uno de esos por un minuto antes de que metiera el tercero al Madrid? Porque lo metiera. Le dijeron, bueno, pues alguno 20 euros, otro 1, otro 50. Dice, pues suma, multiplica por 200 millones y lo que te dé es lo que tiene que cobrar. ¡Qué fácil! Joder. Yo habría puesto 20 pavos, pero fácil, ¿eh? Los saco y los arrugo y los tiro. Echas un rulo, ¿eh? Claro, eso, el abogado ese. Y hay gente que habrá puesto 200 y ese miles. Se lo sabe. Claro, ¿cómo va a saber? Ese abogado se lo sabe. Claro, le está llamando. Igual venían de Chile con la pica llena de eso. ¿Tú piensas que cuando está ahí con Junior y los fiscales y todo eso? ¿Lo llamará Junior? ¿Qué? ¿Lo llamará Junior? Claro, le llamará para diferenciarlo de su padre. Claro, es que si no, como lleva el caso de Jordi y el caso de Junior. Claro. Lo tiene ahí archivado por carpeta. ¿No llamará Senior al otro? No, lo llamará Jordi. El honorable. El honorable. Y entonces le entra una llamada de Messi. Sí. ¿Qué hace? Claro, porque, o sea, son dos casos como que no los puede llevar paralelos. ¿Quién lleva lo de Cristiano Ronaldo? Que ese me parece mejor abogado. Nadie habla. No, claro. 150 millones en el bolsillo. Claro, claro. Ese es el bueno. Ese es el bueno, el que no da la cara. Igual es el mismo, ¿eh? Igual es el. Pero tiene eso tapado y dice, no me destapéis este también porque me reventáis aquí la mesa, ya. La mesa está doblando rodillas. Y la secretaria del abogado, ¿eh? Ojo. Que llevará una de papeles también. Vamos a relato. Sí, vamos, sin música, ¿eh? Ya estoy viendo que se nos pasa. Sí, música y luego. Música y luego relato. Sí. Si no se nos pasa. Y no querías amar al maldito. Vale. A ver, que yo busque. Busco más Corazón del Sapo, ya que estábamos. Pues no vuélveme loco ahora a buscar. Usan mucho el estéreo, puede ser. Sociedad alcohólica, ¿no? De mutear una oreja y guitarrear por la otra. Yo te voy a decir que lo estoy escuchando un mono, porque cuando le doy al botón de estéreo, sí, no revienta todo. No se oye. Lo bueno es el mono, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no? Hombre, pero de toda la vida. De toda la vida. Que el estéreo vino aquí para estafar a la gente, igual que el Dolby y todo eso. Dolby había por letras. Dolby D, Dolby C. ¿Tú tenías algún Walkman que tenía Super Bass? Normal. Se escuchaba puta madre. Tenía un botón que ponía Super Bass, le dabas y a tomar por culo. Como crujía aquello, ¿eh? Los bajos, los graves y los subwoofers. Pero todo a mal. O sea, todo a mal. Habían puesto un botón como extra, que tú aparte dabas la cara por el botón. O sea, que un colega tuyo te decía, hostia, ¿y eso qué es? Super Bass. Super Bass. Claro. Ecualizador de 3 en la tapa. Claro, que tú dabas la cara. Era grave, muy grave y requete muy grave. Gravísimo. Pero eso no servía para no, nada. No aportaba, era un menos en realidad. El ecualizador. Pero cómo lo hemos defendido en el parque fumando porro. El ecualizador ha perdido mucho, ¿eh? Nadie sabía ecualizar. Entonces estaba en manos de locos. Pero, que lo ponían dando formas geométricas. Así como una sí, V. Claro, claro. Así como una A. Era hacer el dibujito así sí. Como que impactara. Sí. Como diciendo, hostia. A lo mejor uno movido que decía, hostia, este pavo sabe lo que se está haciendo. Está pillando ahí lo que son las frecuencias jodidas. Las está matando ahí. Pero el ecualizador está en desuso. Claro. Tú te comprabas un equipo. Y la etapa potencia. Ya son potentes de por sí. Y en el equipo había previo. Previo. Ampli. Doble platina. Radio. Sintonizador. Etapa potencia. Y ecualizador. Sí. El ecualizador hoy en día no lo encuentras en ningún producto. No, porque se han dado cuenta que no sabemos usar eso. Pero antes, no somos técnicos de sonido. Antes lo llevaba todo, hasta los VHS. Y los Wallman. Y los Wallman llevaban. La tapa había tres botones. Todo. Y pobre del que llegara al barrio se había comprado uno sin ecualizador. Está. Wallman, era el ridículo. Que yo tenía fe, tú. Tenía un ecualizador de coche que lo vendía para... O sea, ya el Nova más de 12 voltios lo tenía enchufado al cassette de casa. Con un transformador y todo. Lo ¿No te hacía falta en el coche? Es que no tenía coche entonces. Yo... Eso está muy bien. Y lo tenía ahí, o sea, porque necesitaba ecualizar. Ecualizar era importante. Y hoy en día... Ya, eso se ha perdido a lo medio, mejor. Medio, baje y graves. No hay... ¿Qué hay de la frecuencia? ¿No es importante ya? Ya no, duplicar el bajo ya no es importante. Darle potencia. 10 o 12 botones, no 3, 3 en el Walmart. Entonces, pero no, allí el ecualizador tenía como 10 o 12, ¿eh? Y la mayoría no alteraban en nada, eso. No estaban conectados a nada. Nada. Bueno, el corazón del sapo de la Casa Magnética. La canción No Más Represión. Los viejos padres no saben lo que es ser apaleado y torturado en democracia. Quizás por eso ya no levanten su puñal y la sana música no marchado. ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! La violencia no es monopolio del Estado. Susurrado un plano sin huelo y lo de aquel rebelde puntero no atado. Otro es el perro de la internacional de la represión. ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! ¡Escucha! ¡Piensa! ¡Actúa! ¡Grita! ¡Dispara! No más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no más represión, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no más represión, no más represión, no más represión. ¡No más represión! ¡Mamma mía! ¿Cómo me gusta, eh? ¿Cuándo te vas a Alemania? Para hacer fiesta de radio, eso digo. Hostia, pues estoy así, a punto de cancelarlo, pero no, creo que... No, tío. Ahora es buena época para ir a Alemania. Oktoberfest... ¿Cuándo es eso? En October. Vale. El strudel ese. ¿Cómo se llama eso que es como una galleta de pan así? Como una abanico. Hostia, qué asco, ¿eh? Qué ascazo eso, ¿eh? Sal gorda. Cáncer seguro. Sal no, gorda. No, muy gorda. Hostia puta, tío. Y eso, manjar de dioses, dice esa gente. Hostia, qué hijos de puta, ¿eh? Hostia, qué valor. ¿Qué valor consiguen darle a lo más mierda? Le consiguen dar un valor como... Hostia puta, tío. Qué gente, ¿eh? Pues mira, al principio tenía que ir sí. La semana del 8 de mayo, pero no sé qué debe haber en Alemania. Estuve mirando vuelos y sí. Todo como carísimo. ¿No te viene bien? Debe haber alguna cosa allí. Es que los alemanes tienen siempre cosas que hacer. Ahí siempre es fiesta. Como ferias así grandes. Claro, es que esa gente manda en Europa. La Merkel. Claro. Y en el fútbol, ¿eh? Y en todo. El Madrid la gana al Bayern de Múnich, pero el Bayern de Múnich es un equipazo, hombre. Claro, tiene... Bueno, va, relato, ¿eh? Porque si no va a quedar para la semana que viene y empieza sí, no a no estar vigente. No puede ser. Claro, claro. A mí se me quedan obsoletos porque la cabeza bulle. De ideas. Exacto, o sea, que no deja hasta que no os... Hasta que no sale esta, no cabe otra. Claro, no cabe otra. Eso está es claro. Como el... ¿Cómo se llama el canal de Santa Isabel? El canal ese de Madrid. ¿Canal de Isabel II? Ese. Que también tiene un tránsito de agua justo. Ese es el bueno, ¿eh? Yo paso por la puerta, ¿joder? ¿Eh? ¡Joder! Pero que la puerta de ese canal no es como un huerto. En mi pueblo hay canales. Para los riegos y eso. Pero son como huerto. Hostia, ahí, ojo, ¿eh? Baranda de oro y de todo, ¿eh? Claro. Eso está todo pagado, ¿eh? Eso está arreglado. Dinero público a tope, ¿eh? Eso está todo pagado. Ay. ¿En qué estará ya pensando Esperanza Aguirre? Que dice que no se ha enterado de nada de esto en 20 años. ¿En qué estaba o en qué estará ahora? Las dos cosas. Así empezó la que murió después de pedir dos napolitanas y un whisky doble. A mí, lo que más me fascina de todo es que... Tranquila la gente que vamos a ir al relato. Sí, vamos a ir al relato, queda todavía 20 minutos. Sí. Hay tiempo. Se ve que hay un chivato en el PP. ¿Cómo un chivato? Un chivato, un señor, pero un chivato. O sea, alguien que dice, mira este que me has dicho que tiene una cuenta en Suiza. Eso es un chivato. Eso es un chivato. Ese hombre no lo hace. Es el que le mandó un email, ¿no? Y le dijo, que sepas que soy un chivato y tengo una información. Exactamente. Que son las dos peores cosas que te pueden pasar. Pero no lo dijo porque era una persona honrada. No, porque es un chivato. Porque es un chivato. Un chivato es un chivato. Claro. No lo hace... Y porque está trincando otro y tú no. Ahí está. Y ahí cuando te chiva. Eso es. Esa es la clave. Eso es. Entonces fue el chivato y le dijo a uno... A Esperanza le dijo, oye, tenía una cuenta en Suiza, que me la han dicho a mí los de Roquefort o de donde sea. Sí. Y dice, eso no puede ser. ¡Nacho! Nacho es imposible. Nacho, pongo la mano en el fuego. No puede ser. Entonces le preguntó a Nacho y le dijo, Nacho, ¿qué dice este? Que navajas suizas y de todo. Dijo, chivato. Olvídate, ese es un chivato. Como tres veces fue. Sí. Y ya la Esperanza Aguirre dijo, no seas chivato, cállate ya, deja de dar por culo. Y hay una secretaria chivata también, en el caso. Que le envió un mail y le dijo, oye, que me acaban de... Alguien se ha equivocado enviando un mail, me han enviado aquí, ahí tienes un frega de puta madre. Y dijo, pues estás despedida, automáticamente. Por haber abierto el mail. Pues fue como instancias superiores. Al más Pepe, de, al más bueno. De, más de Nacho. A Pepe España. O sea, no a Madrid, a España a fue. Punto es, ya. A punto es. Se presentó allí, pidió cita, porque eso ya no es... Hombre, no. Tu casa. Ahí eso. Puede entrar a lo loco alguien de Al-Qaeda. Pero tú como humano tienes que pedir cita. Eso ya es huella dactilar y todo arcovoltaico eso. Arcovoltaico de eso, detector de metal. Entró y le dijo... Oye, que mira, que Nacho tiene... Con el número de cuenta, ¿eh? Sí, dijo, mira, que es esta cuenta, este, ¿eh? Este número de cuenta, Suiza tal, esto, que este hombre... Que pues, son... Igual se equivocó en los números, son largos, ¿eh? O está invirtiendo en lo que sería Fundi. O en la imprenta donde hagan la viñeta, esa. O racleta algo. A tope. Y dijo... Le he preguntado a Nacho. Sí. Y me ha dicho que... Que no. Nada. Que no sabe nada de esto. Y está despedido automáticamente por chivato. ¿Qué te parece? O sea, dijo... O sea, ya está trabajando duro. O sea, ha preguntado a Nacho, o sea, fue... No dijo, hostia, voy a investigar a Nacho, sí, que se dé cuenta, a ver si esto es verdad. No, sí. Fue directamente y dice, mira, que hay un chivato que dice que me ha dado este número de cuentas, sí. Que dice que esto es una cuenta tuya, Suiza. No y es Nacho muy difícil, para Esperanza Aguirre no era muy difícil. Es decir, hostia, manda este número de cuenta, voy a domiciliar el gas. Ahí, a ver qué pasa. Y a la que venga Nacho y te diga, oye, tía, que más domicilio al gas en mi cuenta. Decía, la cuenta la tiene. No es difícil. Claro. Como detective. Sí, que es verdad, ¿eh? Es fácil. Empieza a comprar discos en Amazon y a su cuenta. Que tú y yo tengamos que pensar estas cosas. Y la UDEF, ¿se llama así? La policía, la buena. Pues esos son los listos. Eso es el que saca. Oposiciones. El RJ45 amarillo. En una plaza sentada y dice, vamos a entrar en la web del Banco Santander. Es ese pavo. Claro. El del pelo largo. Y no, ¿eh? No, ¿tú has visto al hermano mayor ahora que está con los trolls? No he visto ni uno. No, yo tampoco, no sé qué es eso. Está buscando trolls. El de hermano mayor, sí. El bueno, ¿eh? No el que pusieron luego, que sí. Estaba tronado de porque era boxeador. Le habían dejado sonado a puñetazo. Y a veces traía más problemas que ayuda. El de waterpolo, el de la coca. ¿Y ese que iba? ¿Qué hacía? Busca trolls. ¿Y a qué se refiere? Es que no sé muy bien de qué va la cosa. Pues con el ordenador, gente que a lo mejor te entra en tu Facebook a trolear. Sí. Y él los busca para decir, oye, deja ya de trolear. Ah, va, a buscarlo físicamente. Sí, los localizan. Ah. Supongo que con ese de pelo largo que lleva el RJ45 amarillo. Y los van a buscar a su casa y le dicen, ojito, cuidado. Te meto un puñetazo como toque a mi colega. Lo que le ha hecho toda la vida. Hostia. No, pues no, no lo he visto aún. Yo tampoco. Creo que se acabó ayer la temporada. Claro, y ahora que tira online, ¿no? Debería ser buena. Joder. Se ha durado. Del waterpolo a Facebook. Venga, va. Estamos intentando hackear el relato para que dure una semana más. Tú sabes que el otro día. Sí. Yo llevo gestión. Mientras me cuentas esto, o sea, yo al oír la palabra gestión, ya activo todas mis alarmas y digo, mira, yo le voy a hacer una foto al relato. Porque la peña se debe pensar que yo no hago relatos o algo. ¿Quieres que lo leamos? No, me interesa más a mí, me interesa la gestión a tope. Pero yo luego cuelgo esto, tú me entiendes, yo cuelgo esto en Facebook y yo tiro otra semana más, pero a tope. Yo llevo la gestión. Yo llevo, o sea, yo llevo muchos departamentos. Logística. Logística, gestión y eso. Entonces, yo el otro día. Import barra export. En una cuenta del trabajo. Sí. A mí me llegó un ingreso. Me llegó un dinero de alguien. Una transferencia. Sí. Pero no ponía. Estamos hablando de tres cifras, cuatro, cinco, muchas. No, cuatro cifras. Ah. Entre 1.000 y 10.000. Entre 1.000 y 10.000, sí. Correcto. Entonces. Una transferencia, pero no me ponía ni quién era el ordenante, sí, ni el concepto. Ni el concepto. Entonces yo digo, ya me viene este dinero, no sé dónde me viene. Hostia, Nacho, le pasa eso. Eso va al bolsillo, pero ya te lo digo yo. Yo voy a llamar al banco. Como inspector. Voy a llamar al banco. Al chivato. A decirle de dónde viene ese dinero, que me diga de dónde viene, para yo contabilizarlo. Decirle, oye. ¿Tú no lo ves online como lo veo yo? No me viene nada. O sea, no me viene. No te da datos. No. No me dice nada. Entonces llamo al señor banco y le digo, mire que soy adicto, que este es mi número de cuenta y que me viene este dinero, pero no me dice quién es el ordenante y por qué lo envía. Y por qué lo envía. Y me dice, pues si usted no tiene esa información, yo tampoco la tengo. Le digo, bueno, pero usted tendrá así como pantallazo. O sea, pantalla, o sea, claro. Yo tengo aquí en mi ordenador me sale esto. Tendrá un atajo de teclas que le sale. Tendrá ahí una pantalla azul de esta de número 0 y 1, así como bajando así esto. Que usted, a ver, usted es un banco. Eso es una cascada, ¿eh? Es un banco. Que la gente mira ver pasar esa catarata de 0 y 1 entendiendo de todo. Usted sabe de esto, ¿no? Su casa. Y me dice, que no puedo, dice, aquí lo único que tengo es que viene la transferencia del Banco Popular. Y le digo, ese hombre no sabe el dinero que entra en su casa, digo, tampoco. Digo, entonces, claro, la mujer diría, bueno, ahora mujer. Esta persona, entonces ya no digo nada. Se va a confirmar, o si se va a conformar, se quedará los 1.000 euros y sí, ya está. Pero no sabe que estaba hablando conmigo, una persona extremadamente honrada. Claro. Y yo le digo, es que yo no puedo aceptar un dinero si no sé de dónde me viene. Claro. Digo, no lo puedo aceptar. ¿Cómo lo podemos rechazar? Eso a lo mejor no han oído eso en la vida ellos. ¿Cómo se quedó, Hostia, saltando a darme diciendo, pero ¿cómo se rechaza un dinero? Claro. Si eso no se rechaza. Digo, no, es que yo eso no se puedo. Gasta, te hace un curso golf o lo que tengas que hacer. Yo no puedo aceptar el dinero si no sé de dónde viene. Me lo tiene que justificar usted. O usted, claro. Digo, usted está ingresando un dinero en mi cuenta que yo no he dicho que lo ingrese. Pero a ti, te voy a hacer una. Voy a hacer ahora de abogado del diablo, ¿eh? No te enfades ahora conmigo. Pero ¿no sería una cantidad rara? O sea, no eran 1.000. Eran 1.043,27. Sí, eso. ¿Y eso a ti no te cuadra con alguna factura? Pues nada. Pues entonces es un chalao que va regalando dinero por ahí. Yo le dije, hombre. Debe ser el mismo que mete droga en los caramelos. Eso ni caso. Me dijo que llamara Banco Popular. O a ver si te ha tocado la herencia del senegalés ese. Claro, a lo mejor es eso. Entonces yo es que soy, como se diría en el sur, soy como muy guasón en estas cosas. Y entonces, claro, la mujer así ya me iba pillando un poco. Y le digo, es que yo no soy cliente de Banco Popular. Digo, ¿cómo voy a llamar yo a un banco de que no soy cliente? Claro. Digo, yo le llamo a usted. Usted arregle. Porque yo soy cliente de usted. Claro, le estoy pagando a usted. Le estoy pagando. Comisiones, o sea, y de todo. Entonces usted, llame a quien sea, pero ese dinero. Hostia puta, ¿eh? No quería llamar a Popular. Igual tiene pufos. Que no podía. que decía que no podía, que tenía las manos atadas, que no podía hacer más gestiones. Que eso era, que o me quedaba el dinero o sea, te obligaba a ser poco elegante, digamos. Claro, le dije, poco honrado. Dije, vamos a hacer una cosa. Usted prepara en mí esos 1000 y pico euros, sí, ahora en caja. Que ahora voy a pasar a buscarlo y lo retiro. No, tampoco puede. ¡No quería! No quería. Se lo quería quedar ella. Porque no tiene dinero tampoco en efectivo. Que se quieren quedar tu dinero, adicto esos cabrones. No me podía. Dice, no, es que no tenemos caja, no tenemos esto. Pues yo dije, paso, si esto, a nivel personal, sí, como este dinero está flotando. Sí. Es más, tal como ha llegado ese dinero, que no sabemos de quién es, claro, usted tampoco tome nota de a quién se lo va a dar. Claro. Claro, que se quede todo en un limbo. No, el beneficiario sí que ponía... Adicto, sí, beneficiario, sí, pero no ponía el ordenante. Hostia, es ese el señor que hace un ingreso de dinero, tendrá que poner quién es, ¿no? Pero te lo debe poner aunque él no quiera. Aunque él no quiera. Probablemente. Claro, ¿no? No se puede ingresar así dinero. Yo decía, usted imagínese que un príncipe de estos de Zamunda, de África, que va repartiendo por ahí dinero, a lo loquísimo ingresando cuentas. Claro. ¿Qué hago yo? O sea, no, ahora... Que luego te viene Hacienda. Es que yo le dije eso. Le digo, bueno, usted, cuando me venga Hacienda y me diga de dónde viene ese dinero, ya le pondré en contacto con usted y usted se las apaña. Porque si usted no sabe de dónde viene el dinero... ¡Buah! Esa señora le temblaba ya. Decía... Había dado al botón ese rojo de debajo de la mesa para que viniera la policía ahí diciendo... Es que yo ahora que lo has dicho, yo lo estoy... Yo creo que hay un príncipe de Zamunda... Metiendo dinero a la gente en las cuentas. Claro, digo, yo no sé si esto viene de diamantes manchados de sangre o de cocaína. Digo, esto a lo mejor viene de narcos o claro, esto. Dígame de dónde, hostia. Igual te están pagando por hacer de mula sin haber hecho de mula o algo así. Pues me lo buscó, ¿eh? Me lo encontró. ¿Sí? ¿De dónde venía ese dinero? ¿Quién era? Resulta que había un desgraciado, que hay gente... Español, que ya no, te lo digo español, yo. Español, que no tiene eso. Había juntado como 4 o 5 facturas. Sin decir nada, sin tocar pagar ni nada, y había pagado ahí a lo loco sin decir. Entonces me dijo, ¿usted conoce a este desgraciado? Y dije, no me diga más. Digo, ya no me diga más. Ya está todo resuelto. ¿Y tú no sospechaste del payaso? No, porque mucho. Es que de eso tengo un montón. Ya. Y te da más faena ir cribando uno a uno. Hostia, claro, tú imagínate, tienes que hacer... Es que es imposible hacer composiciones de miles de facturas para que cuadre una cifra. O sea, no hay. Tendría que ser un programa de estos de algoritmos o una cosa así. Ya. Pero sí que lo... O sea, la mujer había desplegado como el menú. Claro. El de... Ver más. Donde pone ver más. El de 4 dígitos, el que sí, mete su código. Sí. Pero no había desplegado el bueno. El que a lo mejor tiene que teclear así... Un atajo. La A, la R y la C o algo ese, así. Ahí sale todo. Ahí es donde ya te viene lo bueno. Es el atajo del de los payasos. El de que te llega el origen de los payasos. Qué infierno, ¿eh? Ya, te está costando la puta vida ese trabajo. Hostia, y yo ya porque... bastante tienes con tus pumas y tus cosas. Claro. Que no, no puedes estar por todo. La gente se... Aparte... La gente está acostumbrada a como salirse con la suya, esquivar, digamos, los problemas. Ya. Yeah. Y creo que yo tengo así una manera de ser como que me quedo enquistado. No avanzas. No avanzan ellos conmigo. O sea, como que ven que chocan con una pared así, como que soy un objeto difícil de esquivar. Ya. Yeah. Entonces. Bueno, al final te saliste con la suya. ¡Hombre! Como el 99% de las cosas en mi vida. Tú sabes que yo... Voy para adelante. O sea. Claro. Si yo estoy a tu favor, ¿eh? Claro, claro. No te vayas a enfadar conmigo ahora. Pues bueno. He librado el relato otra semana, tío. Te da tiempo todavía, ¿cómo? ¿Eh? Pero si son I-55, una canción y fuera. Una canción. Y los datos. No da tiempo a todo. Es verdad. Mira, como ese relato es tan bueno, ese relato la semana no pasada... No sé si es tan bueno ya, ¿eh? La semana pasada era crianza. Sí. Esta semana ya es reserva. ¿Y la que viene? Puede ser gran reserva todavía. ¿Y hay algo más? No hay más. Hay tope. Hay picao. Ya ahí pasaríamos, sí, saltaríamos a picao. Al vinagrazo. O sea, si la semana que viene no lo leemos... Se pica. Sí. Y entonces sí que hay que hacer otro. Bueno, este programa... Hostia, pues yo ahora no tengo preparado música, porque como creía que íbamos a ir a... Sí, hombre, prepara ahí. Pero habrá que poner más del corazón del sapo. Queda otro disco. Claro. ¿Dónde está el fuego? Aquí. No sé cuál poner, ¿eh? Voy a poner... Matarifes, va, ya que fui a la cárcel. Hombre. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los... No sé, miércoles, jueves, hoy es jueves, ¿no? Se emite todas las semanas, podéis localizarnos en Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com. Que el otro día reservé, o sea, pagué el dominio y el servidor, que ya no me acordaba. Muy bien, para eso eres el gerente. Para que eso esté ahí como regenerado. ¿Y la gente qué dice del programa? La gente no entra a la web, yo llevo diciéndolo unos 10 años, que estamos pagando para nada. O sea, que lo podrían hacer en Facebook. ¿Y escucha el programa la gente o no? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿No lo has mirado tú en el canal Comedia? ¿No hay estadísticas? Hostia, no he mirado nada. Ayer desde que lo puse en marcha... Tú estuviste muy pesado en ese tema. Deben estar los oyentes. Y lo puse en marcha yo, ¿eh? Y los oyentes buenos están ahí. Sin conocimiento, lo puse en marcha. Que algún oyente, a ver si algún oyente que eso lo hace funcionar, nos diga si está correcto o no, si eso se actualiza. Sí, alguien que tenga iTunes. Yo no tengo iTunes. Alguien que tenga iTunes, a ver, que le eche un ojo a eso. Sí. Que nos ayuden, ¿no? En algo, digo yo. Que hagan algo. Joder, me cago en Dios. Bueno, info@colaboracionciudadana.com, todas esas cosas, el podcast, en iVoox. iVoox, el otro, está el chiringuito y todo. Me he bajado el chiringuito el eso domingo. Eso es mierda, iVoox. Eso da de puta madre. Pero si tú no tienes ni cuenta, que yo entré ahí y me dijiste que no tenías ni está clave ni pollos seminales. Porque no me acuerdo, pero está no Colaboración Ciudadana ahí. Esto, me cago en Dios. Corazón del sapo, de su disco Fuego al cielo de los cuervos, la canción Matarifes. Y volvemos la semana que viene. Deu. Deu. Yeah. suya.